El brote de Villa Ciudad Parque pregunta si es posible garantizar la producción y distribución de alimentos sanos, es decir, no solo respecto a los alimentos, sino al criterio y al valor nutricional de los alimentos. Esta pregunta, dice, la hacen en el medio de redes de organizaciones que trabajan desde la agroecología y que trabajan efectivamente con desarrollo social de provincia y de nación, de si se puede priorizar o avanzar cada vez más en priorizar no solo cantidad, sino la calidad en ese sentido de distribución. También nos preguntan por las urbanizaciones de barrios populares y desde FM Campesina de Cañuelas, en relación al potenciar, plantean que no se han podido escribir mayormente, problemas con la página colapsada, y con la ruralidad en el AMBA, es decir, lo que plantean desde esta emisora es que hay un montón de líneas de trabajo que tienen que ver con la ruralidad y que no las encuentran habilitadas por estar considerados dentro de lo que es el AMBA. Sobre lo de alimentos sanos, claramente, en realidad yo asocio lo agroecológico, los alimentos sanos, a la descentralización, en el sentido de que cuando compra de manera centralizada, el ministerio solo puede comprar alimentos secos, porque tiene dos depósitos en todo el país, un depósito en la provincia de Buenos Aires, un depósito en Tucumán. En un país de tal tamaño, de tal diversidad, claramente termina solo comprando alimentos secos. Los productos agroecológicos, los productos frescos, todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, con lácteos, todo eso requiere una distribución distinta, y por eso nosotros apuntamos a eso, y de hecho hay toda una línea de economía social, de economía popular. Estamos trabajando mucho con la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y con otros sectores para poder apoyar a generar centros de distribución. Lo que quisiéramos nosotros es tener algo parecido a 400 mercados centrales, pequeños mercados centrales en todo el país, donde tengamos mecanismos de distribución, donde estén las cooperativas, donde haya centro de acopio y de comercialización, y donde los productores puedan colocar su producción, de, sobre todo saludable, de fresco. Ese es el objetivo. Cuando yo digo que una de las cinco líneas de creación de trabajo es la producción de alimentos, no me refiero solo a la persona que tiene una huerta en su casa o a la huerta comunitaria, sino un proceso fuerte de desarrollo de economía social y de producción de alimentos. Sobre la urbanización, nosotros tenemos en la Argentina 4.000 villas, barrios y asentamientos, donde viven 4 millones de personas. Esto surgió de un registro que yo era diputado cuando se votó, lo votamos todos, fue por unanimidad, el RENAVAP, ese fue un avance importante. Bueno, eso es el acceso a los servicios básicos. Nosotros apuntamos, mi opinión es que la política social en el próximo tiempo tiene que tener tres pilares: potenciar trabajo, que es la generación de trabajo desde estos cinco sectores productivos, un ingreso universal de base, con tantas familias que se quedan sin ingreso, y el acceso a los servicios básicos universal. Acceso a los servicios básicos es la urbanización, es lograr que donde no hay agua, donde no hay servicios básicos, donde hay hacinamiento, abrir calles, tener piso de material, espacios públicos. Esa es una política central. Esos tres ejes marcan lo que es la reforma estructural de la política social, y sobre esa base vamos. Sin duda es una política de 10 años, no es que alguien va a poder en meses urbanizar en la Argentina, pero tienes una política de 10 años. Y sobre lo que preguntaban del tema de la ruralidad y el AMBA, Cañuela, estamos tratando de armar un esquema, probablemente haya que pensarlo de otra manera del AMBA, y ahí pido a quienes tengan propuestas lo puedan hacer. Estamos identificando los pueblos más chicos de la Argentina, buscando apuntar esta nueva ruralidad, a que la gente pueda desarrollarse en su propio lugar, a generar mecanismos de apoyo económico, de proyectos productivos grandes, amplios, que den chance al desarrollo de esa comunidad. La ruralidad del AMBA sin duda tiene características distintas, pero ahí sí tenemos que trabajarlo. Claramente es un punto que tenemos que desarrollar más. Si asocio la ruralidad con la producción de alimentos, tenemos una chance, a través del potencial trabajo, de armar un esquema bien amplio. Acá lo que señalan es que hay, el programa contempla para esa zona un sector que tiene más que ver con jardinería o con parqueros, pero que no tiene que ver con la producción agrícola, que efectivamente existe en esta zona también y que es muy fuerte. Bueno, y acá proponen líneas de trabajo que tienen que ver con la elaboración de conservas, hasta la cría de animales de granja, un montón de cuestiones que se hacen y necesitan impulso para seguir haciéndose en esa zona. Potenciar trabajo no es un esquema enlatado, cerrado, sino que va para todas las líneas productivas. Digo, yo hablé de estas cinco líneas productivas, hay provincias que toman el tema forestación, digo, en lo periurbano, en lo semiurbano, semirural, del AMBA, se puede también claramente poder incorporar todas las dimensiones que tengan que ver con la producción de alimentos, con todo. Digo, nosotros no creemos en los enlatados. El plan potenciar trabajo técnicamente se llama de desarrollo local e inclusión productiva. Para nosotros está primero el desarrollo local, es de qué características tiene cada comunidad, cómo encarar, y en función de eso poder desarrollarlo. O sea, para mí el territorio define lo que hay que hacer. No es que nosotros decimos son estos sectores productivos, sino qué características tiene cada lugar, la mirada desde el nivel nacional, cómo articulamos con lo que define cada territorio.